que recordar un amor que se fue para nunca volver. Yo tengo que llorar para poder calmar la angustia de mi ser. Como el lirio que nace en la montaña, que nunca sabe dónde va su aroma. Así te fuiste tú, linda paloma, para dejarme nota ya en el alma. Yo por tu culpa estoy crucificado, y un nazareno en el monte Calvario. No te imaginas lo que te he llorado, todas mis lágrimas ya se secaron. Ahora padece triste el alma del cantor. Dime por qué te fuiste, dime por qué, mi amor. Ahora padece triste el alma del cantor. Dime por qué te fuiste, dime por qué, mi amor. Hoy la recordación me llena de pesar, angustia y padecer. Ya yo perdí tu amor, me queda la aflicción que acaba con mi ser. Ya no te acuerdas que fuiste mi amada, que me besaste hasta más no poder. Ya no te acuerdas tú de aquel querer, el beso ardiente que a mí me quemaba. Yo por tu culpa estoy crucificado, y un nazareno en el monte Calvario. No te imaginas lo que te he llorado, todas mis lágrimas ya se secaron. Ahora padece triste el alma del cantor. Dime por qué te fuiste, dime por qué, mi amor. Ahora padece triste el alma del cantor. Dime por qué te fuiste, dime por qué, mi amor.